Oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír. Mortales. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica nuestros compañeros de la 690 y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio de Víctor Basterra del barrio de Mataderos con nuestro amigo Nacho Álvarez González. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, OidMortales2011, a través de nuestro email, OidMortales2011@yahoo.com.ar, por nuestra página www.OidMortales.com.ar. Podés volver a escucharnos martes y jueves, martes y sábados al mediodía, a través de www.laretaguardia.com.ar. Y Luis, tenemos otras radios que nos retransmiten, que vos te las acordás todas por suerte, porque yo no me las acuerdo. Bien, entonces te voy a ir diciendo, vamos a ver. Esperá. Radio Libre de Santa Teresita, ¿sí? Tenemos la Radio Libre de Santa Teresita 96.3 los martes a las 20. Radio Nauta de La Plata, FM 106.3, o por la web radionauta.com.ar los viernes a las 17, y por www.rnma.org.ar los miércoles a las 20, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, y nos está también retransmitiendo en forma simultánea en estos momentos radionehuen.zonasinergia.com.ar, radio por la web de nuestra ciudad de Buenos Aires. Muy bien, como se escuchará, yo no dejo de estar a tono con tanto y tantas personas que están moqueando, engripados, con algún cuadro viral, en fin, nada, cosas que pueden suceder cuando uno anda por la vida. No hace falta tomar frío, pero bueno, nada, cosas que pueden suceder, y unos mocos que hacen que la voz tenga una resonancia distinta, ¿sí? Pero bueno, acá estamos al pie. Estamos igual, hace unos días horribles, no quiero pensar en este tiempo que no va a cambiar por lo menos por varios días más. Harto estoy de esta temperatura. Sí, es terrible. Mañana bueno, tenemos 10. Aparte, lo raro es que a veces, viste, hay mucha variedad en térmica de máxima y mínima. Acá prácticamente no existe. Acá nos cagamos de frío desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. A las 10 de la mañana van a haber 10 grados, a las 12 o al mediodía es el horario, la máxima temperatura va a ser 12 grados, el miércoles vamos a tener un poquito de suerte y vamos a tener 9 grados y 13. Ah, mirá, una variación de 4, muy bien. Con lluvia, el jueves 4 y 11 grados. Y la verdad que por la perspectiva que hay, recién el martes que viene podemos llegar a tener 16 y 17 grados, arrimar un poquito más. Y después viene Santa Rosa, acordate, el 30 de agosto, la tormenta, sí, Santa Rosa. Santa Marta y la Virgen María y todo. Y nos cagamos de frío, por favor, no aguanto más. Bueno, no es para tanto. Mirá, pensá que en Europa se están muriendo de calor. Y estos dirían, hay un poquito de fresquito que viene de fría. Prefiero, hay humedad, una humedad de un 70%. Hoy había una humedad del 93% a la mañana. Y aparte viento, También había viento hoy a la mañana, yo tuve que salir y estaba insoportable. El viento de la mañana estaba como mata el viento sur, como diría la canción. Como jode, ¿no? Y bueno, hablando de canciones, hablando de canciones, la música de hoy tiene que ver con cumpleaños, el cumpleaños de Gustavo Santaolalla, el Gustavo de Ricardo Mollo, nada, gente reconocida para nosotros, con historia en la música, y que están cumpliendo años. Hay otros que están cumpliendo años también, como Sandro, que yo no lo tuve en cuenta. Mirá otros vos. Que fallecieron, como Alain Delon, ese pintón tremendo que cantaba. Yo, por lo menos en mi época de secundario, la tenía a la canción Leticia, que bueno, que fue una canción icónica de él. Claro. Está cumpliendo años mi amiga Adriana Copis, está cumpliendo años Fernando Tevele, Fernando La Retaguardia Tevele. Así es, le mandamos también un saludo a él. Sí, este es un día de muchos cumpleaños, muchos, muchos cumpleaños, qué cosa. Va, bien. Igual Gustavo Santaolalla, Ricardo Mollo, no es exactamente creo que hoy el día, pero nada, el de Gustavo Santaolalla sí, es hoy el día. Ajá, en el caso de Mollo, creo que era el 17. Ahora después me voy a fijar mejor, pero nada, están todos ahí en fecha. El de Sandro creo que era hoy también. Yo lo que no sabía, Luis, a lo mejor vos lo sabés mejor, es que es el Día Mundial de las Papas Fritas. De las papas fritas. Hoy es el Día Mundial de las Papas Fritas. Vamos, no encontré exactamente por qué sería hoy el Día Mundial de las... En realidad es el Día Mundial de las Patatas Fritas, ¿no? Como se le dice en otros lugares. O las papas a la francesa, o las patatas a la francesa. Nada, hay toda una historia de las papas fritas. Pero también hoy es el Día del Mosquito. Mirá vos. Acordate de ir comprando repelente... espirales, y en realidad mañana es el Día Mundial del Mosquito, en memoria al doctor británico Sir Ronald Ross, que descubrió que los mosquitos hembra transmitían la enfermedad de la malaria entre los seres humanos. Ajá. Esto fue allá por el año 1897, cuando este médico inglés descubrió la relación entre la enfermedad de la malaria y la picadura de los mosquitos hembra. Acá tenemos el común del hembra con el dengue, ¿no? Uh-huh. Así que nada. Bueno, ya que estamos con días y días, hoy es el Día Mundial de la Fotografía también. Eso te iba a decir también, no sabía. Así es. Para, bueno, recordar el desarrollo del daguerrotipo, ¿no? Que fue inventado, ajá, por Luis Daguerre. Si habremos estudiado a Daguerre y cómo nació ese cajón que tenía ahí y sacaba fotos, ¿no? También se puede decir que es el día del fotógrafo, ¿no? Claro, debería ser, ¿no es cierto? Bueno, gracias, no me saluden, no importa. Bueno, feliz día, Luis, también, entonces. ¿Qué va a ser? Bueno, yo tengo mi historia de fotógrafo desde los... y 17 años más o menos, así que ya hacen más de 50, ¿no? Casi. Has recorrido un largo camino, como diría, ¿no? He recorrido un largo camino en la fotografía, así es. Bien. Muy lindo oficio, el fotógrafo. Uh-huh. Un día como hoy se moría el Groucho Marx. Mirá, ¿qué? Vos. El Groucho Marx se moría un día como hoy. Ah, mira. Pero de 1977, ¿sí? Uh-huh. Bueno, hay un montón de cosas que han ido pasando y bueno, que las podemos ir recordando. Vamos a tener un programa con una entrevista, ¿verdad, Luis? Sí, sabés que, bueno, en los barrios de la Ciudad de Buenos Aires hay un movimiento bastante importante porque mañana martes... A ver, vos es que tengo la confusión si es mañana martes o el miércoles. Mañana martes, me parece. Se empieza a discutir en la legislatura, en las comisiones, el nuevo código urbano, después de promesas del gobierno de Jorge Macri, que lo venía postergando, y donde, bueno, va a haber la posibilidad, los habitantes de la ciudad, las distintas organizaciones barriales, las ONG que estamos trabajando en esto, bueno, de poder ir a exponer e incluso plantear las contras que tiene esto que ha querido mandar el jefe de gobierno con un nuevo proyecto que es una mentira, donde lo que va a originar van a ser más edificios, más demoliciones para edificios. Pero sí, más rosca para ellos. Menos espacios verdes. Además, y ahí está el tema de la entrevista de hoy, en el barrio de Villa Crespo hay un grupo de vecinas y vecinos, un colectivo que se llama Villa Crespo Activa, que lo que está trabajando es, en principio, entre otras cosas, hacer un relevamiento de todas las calles de la ciudad, del barrio, donde se hagan, por ejemplo, el reglamento fotográfico, donde hay carteles de venta de casas viejas y demás, como para poder tener registro de lo que hay y lo que supuestamente va a haber, y además como denuncia, porque quizás en alguno de esos casos... te van a hacer un edificio. Sí, el tema es que quizás no lo tengan tampoco tanto legal, ¿no? Porque vos viste cómo es esto. Después que se construye piden permiso, por ejemplo, en algunos casos, o que empiezan la obra, ¿no? Claro. Bueno, entonces lo que vamos a hacer hoy es vamos a hablar con una vecina y integrante de Villa Crespo Activa, con Martina, que nos va a comentar un poco de qué se trata esto, qué es lo que han avanzado en toda esta organización, y un poco lo de mañana, ahí en la legislatura, a ver qué se piensa plantear y, bueno, cómo se está organizando toda la movida, ¿no? Bien, igual cualquier cosa, entre gallos y medias noches nos damos un aumento, Luis, como hicieron ahora los senadores, porque claro, necesitan un aumento, porque las cosas suben, a ellos les suben, al resto no. Y van a pasar a cobrar aparentemente 9 millones de pesos como sueldo. 9 millones de pesos, muy bien. 9 millones de pesos. Y bueno. Claro. Si en su momento Cavallo dijo que no podía vivir con 10 mil pesos en esa época. ¿No? Bien, igual aparentemente empieza una interna en que Milei se enoja. Sí, Milei se puede enojar, pero él no puede anular lo que decidió. Martín Menem pide que no se enganchen los diputados en el aumento de los senadores. Bueno, nada. Ay, ay, ay, ay, ay. Claro, pero qué país, vos, querido, qué país. Bien. Como para ponerle un toque de tranquilidad a esto y poder distendernos un poco, vayamos, si te parece, Nacho, a la primera pauta, un temita musical, y estamos acá otra vez de vuelta. En el río la cara de los dos Y cómo no, cómo no, no, cómo no, arcoíris, cómo no, mañanas campestres. En mi caso marcaron mi adolescencia. Y arcoíris, banda, conjunto, como le decíamos nosotros, banda de rock, se formó en el año 1968, mirá de qué año te estoy hablando, allá por el Palomar, en la provincia de Buenos Aires, y sus integrantes eran Gustavo Santaolalla, que está cumpliendo años, Ara Tocatlián, en vientos, Guillermo Bordarrampe en bajo, Horacio Gianello, batería y percusión, y Danés Winica Dana, como guía espiritual, porque bueno, había toda una historia alrededor de esta banda, entre una historia de rock, misticismo, folclore, ¿sí? Y estaban, digamos, como también a contraposición de otros grupos también muy fuertes, como Los Gatos, Almendra, Box Day, o sea, impresionante, ¿sí? Y ahí esos fueron los comienzos de Santaolalla. Santaolalla arrancó con Arcoíris, pero después su crecimiento fue impresionante. Piensen que Santaolalla ha ganado 2 premios Oscar a la mejor banda sonora, una en el 2005 por la película Brokeback Mountain y otra del 2006 por Babel. O sea, él estuvo en Argentina, pero después en un determinado momento, bueno, se desarma Arcoíris, arma otro conjunto, por ahí hasta el año 77, y ya a partir de ahí, en los 80, empieza a viajar, empieza a ir a Estados Unidos, y nada. Hollywood es todo de él, y hoy por hoy lo seguimos ubicando un poco más lejos, digamos, de nuestro país. Y en su momento también, después vamos a escuchar algún tema con un grupo que llamó Bajo Fondo, también hace una intervención Cerati, que lo recordábamos la semana pasada. Así que bueno, nada, Santaolalla es un tipo de mucha riqueza dentro de lo que es la música, nuestra música, y que se ha proyectado, obviamente, ¿no? Así que, bueno, hoy lo estamos celebrando su cumpleaños. Tiene, creo que cumple algo de 72, 73 años. Y se lo ve muy bien, se lo ve entero y laburando, ¿no? Eso es la imagen, por lo menos, que uno tiene en personas del rock de esa época, en que algunos siguen estando también muy bien y otros no tanto, y otros ya no están con nosotros. Luis. No, podemos charlar un poco de nuestra ciudad con algunas informaciones, como por ejemplo un estudio del Centro de Estudios Metropolitanos que dice que en julio se necesitaban más de 3 salarios mínimos para alquilar un departamento de 2 ambientes aquí en Buenos Aires. O sea que cada vez está peor para poder alquilar. Aumentó por encima de la inflación y ya se ha acumulado lo que va del año un 114%. Y un inquilino pasó de necesitar 2.8 salarios mínimos en mayo a 3.1 en julio. Está hablando de 2 ambientes, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, según los barrios, pero más o menos es el promedio. Y hay además un informe donde dice que justamente por la nueva ley de alquileres, la ley que derogó la ley de alquileres y dejar en libertad de acción a los propietarios y a los futuros inquilinos, en realidad no hay ninguna libertad de acción, es una coerción de los dueños de propiedades, de viviendas, hacia los que necesitan, ¿no? Han bajado la cantidad de departamentos para turismo, tipo Airbnb, sí. Y pasaron a ser para vivienda permanente. Claro, porque ahora un propietario te puede decir que te firma un contrato y te lo reajusta cada 2 meses el alquiler. Te puede decir que te lo alquila por un año, sin cláusula de renovación o con cláusula. O sea, pueden hacer lo que quieran. El inquilino está siempre allí con la espada de Damocles en cuanto a que no sabe cuánto le va a salir el departamento 2 o 3 meses después, ¿no? Sí, Esto con una sin hablar. incertidumbre que la verdad no es fácil, porque aparte no sabes si vas a seguir teniendo trabajo, Bueno, claro. si estás a un cierto porcentaje de tu trabajo, no sabes qué puede llegar a pasar. Claro. No, y bueno, eso se le agrega el tema de las expensas en los departamentos, ¿no? Porque de por sí hay aumentos de salario de los encargados y encargadas de edificio, que bueno, está bien. Pueden conseguir un aumento, por lo menos para. Tampoco es un gran salario, ¿no? Pero donde están los costos fijos. Imagínate que, por ejemplo, no hablemos de un edificio que tenga caldera central, porque ya tenés que vender el departamento para pagar las expensas. Si Sí, aumentó. o que tenga doble ascensor, más Sí, aumentó cocinero 300% permanente, la tarifa seguridad. de gas de un mes a otro. Y ni que hablar de la luz, el agua que se paga también, y si tenés un edificio con medidor más, donde se prorratea en las expensas, bueno, es una locura. Así que va a ser un problema bastante grave, ¿no? Según una página web, dice que casi el 60% de los contratos se actualiza trimestralmente. El 70% actualiza el monto utilizando algún índice, mientras que el 30% restante dice se divide entre contratos dolarizados o que se renegocian en cada oportunidad. Dice que durante la temporada de las vacaciones de invierno se rompió la tendencia a la baja en las tarifas y el porcentaje de ocupación, como decía antes, ¿no? De AIRBNB. La tarifa diaria promedio aumentó un 4%, aunque comparada con julio de 2023, muestra una disminución de casi un 12% aparentemente por el relevamiento. Así que estamos bastante complicados con esto, porque cada vez se ve en la calle mucha más gente en situación de calle que se ha quedado sin vivienda, porque se quedó sin laburo y no pueden seguir pagando vivienda. Y digo, por ahí no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver, todo tiene que ver con todo. Acá en Parque Centenario, el fin de semana, Jorge Macri, como ya nos tiene acostumbrados con justamente las personas en situación de calle que los echan, los sacan del lugar, no le dan una alternativa, también desalojaron a los manteros que hay en el Parque Centenario, van todos los fines de semana, ¿no? Porque es la forma de conseguir un mango en el fin de Es la forma de semana. conseguir un mango donde es más, se despojan de lo de ellos mismos, ¿no? Porque lo que venden es todo de segunda mano, de todo tipo, ropa y lo que sea, para poder hacer un peso. Yo hace 15 días pasé fin de semana por el Parque Los Andes, ahí en Ahí Chacarita. es tremendo, Luis. Ahí es tremendo lo que ha crecido. Era una manifestación la gente que había, pero una manifestación porque eran miles de personas ahí, todos tirando su ropa. En Parque Centenario, Jorge Macri aduce de que los vecinos, por supuesto tan solidarios que son, en algunos barrios, en algunos lugares, protestaban porque les molestaban en el parque que estuviera esa Sí, ahí gente. en Chacarita los que pueden estar más molestos son los que viven adentro del cementerio, y como esos no se van a quejar, Claro. dentro de todo tenemos menos No, no, pero cantidad de no te quepa la vecinos, menor digamos. duda que en cualquier fin de semana arrancan con eso. Pero no solo eso, que sacaron a los manteros que estaban en el parque, sino el sábado también desalojaron, hicieron cerrar la feria que hay. La feria que hay en, alrededor de la plaza, que es mala, la instalan ellos, porque hace años que está esa feria autorizada que se vende. Sí. Ya está, no. Están todos los puestos de libros. Bueno, y también cerraron también hicieron cerrar los puestos de libros, supuestamente, porque bueno, todo el movimiento que hubo, lo hicieron cerrar. Hay un video que es terrible, porque vos podés decir, bueno, fue un policía el que lo hizo, ya que no tienen, parecería que no tienen nada, no son humanos, yo creo que no son humanos. Pero en el video del otro día se ve una señora pobre que estaba ahí en la vereda vendiendo paltas, como tantas, viste, personas que hay en la esquina vendiendo paltas. Sí, bueno, sí. No solo la desalojaron, sino se le llevaron las paltas. Ah, claro, y bueno. Y se las llevaron estos que van, que son unos gurka, son los que en la época de Macri son los mismos, que no me puedo acordar ahora cómo se llamaban los de control urbano, creo que era un grupo, eran grupos parapoliciales prácticamente, ¿no? Que arrasaban con todo. Bueno, esto es lo mismo, van con una chaqueta del gobierno de la ciudad, gente que vos lo ves que son laburantes, deben de tener familia, me imagino yo. Yo creo que cuando a la noche llegan a la casa y los pibes le preguntan, papá, ¿cómo te fue bien el trabajo? Deben decir, contento, mirá todas las paltas que me traje. Es una vergüenza, la verdad que es una vergüenza. Acá en el Parque Los Andes, digamos, que parte de la feria funciona justo frente a la comisaría. ¿Sí? Es donde está el parque, la calecita, hay grupos de juegos para los chicos, pero el parque se ha extendido hasta el cementerio, todo a través de, o sea, cruzando lo que sería Dorrego, ¿no? Sí, sí, hasta, son tres cuadras. Hasta el cementerio. Desde Jorge Newbery. Claro, de un lado sí, está Chacarita, bueno, los negocios, en fin. Pero del otro lado está, nada, está el cementerio, no hay. Pero yo también he pasado y es impresionante, impresionante cómo ha crecido y se nota que evidentemente, o por lo menos a mí me parece, en lo que yo puedo apreciar, que es gente, que no es gente organizada, que en otro lugar vos decís, bueno, están organizados, es el mismo puesto, venden cosas nuevas. No, van, llevan su bolsito. No, es gente que lleva cosas usadas. Son todas cosas usadas. Vajilla, zapatos, ropa, juguetitos, no sé, cosas antiguas, digamos. Pero realmente es se nota que el crecimiento tiene que ver, obviamente, con la situación, porque la gente no tiene ganas de pasar el fin de semana muerto de frío frente a un cementerio vendiendo sus cosas. No, seguro. Es la necesidad. Está la comisaría nueva que hicieron ahí en ese predio, en la calle Guzmán. Bueno, al lado también es otro reclamo de los vecinos de ahí de Chacarita de Villa Crespo. Nosotros la semana pasada entrevistamos a un vecino, a José Olivo de la Comuna 12. Bueno, sí. Ahí en la 15, ahí en ese predio, es donde se están construyendo las cárceles container. Sí. Bien, o sea que... Y yo digo, esperemos que nos estén escuchando, ¿no? En el gobierno de la ciudad, que tomen nuestra transmisión para que sepan lo que opinamos. Porque... Jorge Macri comentó que la semana pasada, dice, estuve en el Parque Centenario. Pero mirá vos, y entre los vecinos había un reclamo que se repetía. La usurpación del espacio público que hacen los manteros. Mirá qué casualidad. Hoy a primera hora realizamos un operativo para impedir que se instalen y sacarlos del parque. Los que genuinamente quieran trabajar tienen lugar para hacerlo en la Feria de la Ciudad. No sé cuáles son, porque no. No vale todo... ni da todo lo mismo. En nuestra gestión el espacio público es para los vecinos. Bueno, este último párrafo es una mentira absoluta, porque cada vez menos la Ciudad de Buenos Aires tiene espacio público, porque lo están liquidando todo. Y si tenemos un rato de tiempo, les voy a contar que, por ejemplo, Milei está planeando la venta de terrenos para una nueva venta de tierras públicas, donde aquí en la ciudad de Buenos Aires, hay 66 que están para venderse y para privatizar. Terrenos que se... Perdón, ¿Milei o Macri? No, Milei, esto como son terrenos públicos del gobierno, de nacionales, ¿sí? El tema es este, se lo ceden a las distintas provincias o ciudades y después ellos lo hicieron, eso lo hizo Jorge Macri en su gestión, que a Larreta le cedió estos inmuebles. Eso quedó medio paralizado. ¿Por qué? Porque Alberto Trompadita Fernández le había hecho un decreto cuando apenas asumió en el 19, donde anulaba esas cesiones de terreno que había hecho Jorge Macri y había dado a la ABE, que es la Administración de Bienes del Estado, que investigara si esos terrenos que fueron cedidos habían sido bien cedidos, o sea, si no habían transgredido alguna ley, alguna norma. Por supuesto, pasaron 6 meses y no hicieron absolutamente nada. Quedó todo en la nada y ahora Milei, que anda buscando plata por todos lados, ya además de toda la que nos está sacando a nosotros, va a poner en venta esos terrenos, donde ya te digo, hay terrenos en la ciudad de Buenos Aires. Autorizó en base a 7 decretazos la venta de 11 inmuebles nacionales, 66 ubicados en la ciudad de Buenos Aires. Y A lo muchas mejor otras. estarán negociando la coparticipación y será a cambio, estarán. Claro, bueno, el tema es este. Este organismo, la Agencia de Administración de Bienes del Estado, es la encargada ahora de vender todo eso. Cosa que, bueno, aparte, se vienen a está agarrado de decretos y de normas que vienen de la época de la dictadura, o sea que estamos hablando de hace 40 años y que estos terrenos siguen ahí dando vuelta y ahora los quiere liquidar. Bueno, digo porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con esos terrenos, es mentira que hay espacio público para los vecinos, los van a vender para hacer grandes emprendimientos inmobiliarios, ¿no? Así que bueno, podemos seguirlo. Yo, para quienes les interese, pueden entrar a la página del Observatorio del Derecho a la Ciudad y ahí hay una nota muy interesante hecha por nuestro amigo Jonathan Valdivieso y María Eva Kutsovitzis, que lo titularon La nueva monarquía inmobiliaria. Así que lo pueden leer, es bastante extenso, pero muy explicativo de la realidad que están pasando con estos terrenos, obviamente planes para viviendas sociales no hay. Bien, Nacho, si te parece, vamos con un tema, así ya podemos ir después a la próxima entrevista y la pauta. Pistones de un curioso motor. Resortes viejos. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd, Mortales. Y seguimos en Oíd, Mortales. Y ya está en comunicación con nosotros Martina Viravalles. Gracias, Martina, por comunicarte. Luis y Cristina, te saludamos. Buenas noches. Gracias a ustedes, Cristina y Luis. ¿Qué tal? Buenas noches, Martina. Bueno, al inicio del programa comentábamos, entre otras cuestiones y problemáticas de la Ciudad de Buenos Aires, lo que pasa con los edificios que crecen como hongos, porque es así, en varios barrios, y aquí en Villa Crespo, donde vos vivís, yo también vivo, vemos que hay muchas casas viejas, terrenos vacíos, que aparecen de la noche a la mañana para la venta y al otro día, en algunos casos, sin todavía los permisos, ves que ya hay movimientos como para demoler y demás. ¿Cómo se están organizando ustedes ahí en Villa Crespo Activa para todo esto, por lo menos para visibilizarlo? Bueno, en primer lugar, efectivamente, la situación es de emergencia porque además, evidentemente, el gobierno de la ciudad sigue sin ningún tipo de miramiento. Entonces, desde Villa Crespo Activa, lo primero que tenemos que plantear es la urgencia para visibilizar y para tener un diagnóstico de la situación de nuestro barrio que nos permita presentar algún proyecto o algunos proyectos para proteger determinados sectores del barrio. La verdad es que estamos en una situación muy inquietante porque el código antiguo, el código del 2018, el código urbanístico del 18 sigue vigente y se ha presentado un ajuste que mañana justamente en la legislatura se va a presentar como expediente que aún no está aprobado y que empeora unas cuantas cosas, a pesar de que hay algunas respuestas cosméticas, pareciera cosméticas, a pedidos de algunos barrios, de nuestra comuna incluso, hay tres núcleos que son para preocuparse mucho. Quiero mencionar uno, y el de la capacidad constructiva adicional. Este nuevo código permite construir el doble de altura en determinados sectores. Nuestro barrio aún, Villa Crespo, no tiene ningún sector protegido, o sea que estamos a expensas de un ajuste, si sale, hecho a medida del lobby de los grandes desarrolladores inmobiliarios. Entonces, volviendo a lo primero que nosotros planteamos hacer es tener un diagnóstico que surgiría de un relevamiento participativo, decimos participativo porque la idea es que lo hagamos las vecinas y vecinos, no tenemos dinero y tampoco quisiéramos contratar empresas para que lo hagan. Entonces, estamos pensando cómo hacer un relevamiento de todos los subsectores del barrio para poder tener un diagnóstico de allí, ver, bueno, cuáles son las zonas, digamos, que están más expuestas al riesgo que supone tanto el actual como el próximo, si saliera el próximo código. Y de allí en más, digamos, avanzar con proyectos, pero sin la movilización de los vecinos y de la ciudadanía, no hay tutía, hablando en criollo. Así que además de esto, convocamos a mañana a la legislatura a las 15 con las banderas de los distintos grupos barriales. Y bueno, y de aquí en más, entrar en un estado de movilización permanente, porque se juega la identidad de nuestros barrios, se juega el sol y la vitamina D propia de nuestros hijos, de nuestros nietos, se juega los servicios, el agua, el gas, las cloacas. Ni el código anterior ni este, por ejemplo, consideran, junto con la ampliación de capacidad constructiva, cómo se van a adecuar los servicios, cosas básicas de sentido común. Nada de eso está puesto ni aclarado, así que creo que es hay muchas cosas fundamentales en este momento en nuestro país, en nuestra ciudad. Esta se suma, y la verdad, quiero mencionar el caso de la Costanera Norte, donde se llegó a buen puerto, pero por la movilización que hubo. de la ciudadanía del pueblo. Sí. Sin eso nos van a comer crudos. Así que invitamos también a comunicarse. Nuestra vía de ingreso al grupo es a través del Instagram, que es Villa Crespo Activa. Ahí hay una pequeña encuesta, la verdad que no es abierto del todo porque sabemos que hay desarrolladores inmobiliarios que se están metiendo en los grupos. Entonces tampoco quisiéramos darles el plato servido en la mesa, pero porque el viernes tenemos una reunión para iniciar la capacitación, que va a ser muy sencilla, para empezar a relevar en nuestro barrio, manzana por manzana, cuál es nuestra situación. Así que llamamos a todos quienes se quieran sumar. Sí, a desde, que acá, desde acá lo convocamos. Mañana, que es el día que se presenta, va a ser reunión de, ¿qué es? ¿Reunión de comisiones? Claro, es una reunión de la comisión, de creo que es la de planeamiento urbano, creo, sí. Y la verdad está muy raro, va a ir el secretario, que es García Resta, y ya estamos viendo, yo vengo de una reunión de la Interbarriala, donde Villa Crespo Activa, digamos, se ha sumado recientemente, y están haciendo respuestas raras a quienes pedimos participar, diciendo, hemos recibido su correo, le recordamos que hay una transmisión por YouTube. Evidentemente, los ha inquietado la cantidad de personas que nos hemos anotado para participar en los primeros 30 minutos de las reuniones de la legislatura, que por ley podemos, los ciudadanos tenemos derecho a hacer uso de la palabra. Sí. Así que mañana esto es un signo de pregunta si nos van a dejar entrar o no. Sería un escándalo que no nos dejen entrar, pero por fuentes informales nos llega que están un poco inquietos. El oficialismo está inquieto porque este ajuste presentado es escandaloso, entre otras cosas porque no conocemos la evaluación que se hizo del anterior código a partir de la cual se estarían justificando las propuestas de ajuste. Claro. Evaluación que tendríamos que haber tenido en 2022. Nunca llegó nada. O sea, están trabajando de una manera menos que poco transparente. Esto ni siquiera están haciendo para que quede bien. Es muy alevoso, podríamos decir, el manejo que se está haciendo con algo que nos lleva la salud, el buen vivir, el aire, el sol, el agua y todos los barrios. Yo creo que hay que recalcar, me parece eso, ¿no? Más allá de que obviamente toda la infraestructura que no está preparada para grandes moles, lo que afecta a la persona que vive quizás en una casa de uno o dos pisos y le ponen una mole de 9, 10 pisos, le sacó el sol, le sacó la ventilación, le sacó la visión, vive encerrado en un cajón. Es que está claro, Luis, que el sujeto de este código no es el vecino, no es el ciudadano o la ciudadana, uh-huh. Que somos sujetos de derecho. Está claro que no lo es y es muy evidente que todas las propuestas de ajuste enfatizan que este código está hecho a medida de las grandes desarrolladoras inmobiliarias, de las grandes, porque claro, las pequeñas quedan afuera. Entonces me parece muy importante saber que los vecinos ni siquiera somos considerados en algo mínimo. Un rato antes nosotros comentábamos con Cristina que está todo encadenado y todo tiene que ver con esto. El desalojo de los manteros en Parque Centenario, con el argumento que él estuvo paseando por Parque Centenario y los vecinos le reclamaron de que querían hacer uso del parque, que no podían hacer uso. Es un parque inmenso. Entonces él dice que eso no lo va a permitir porque en realidad el espacio público él lo quiere para los vecinos. Y es una falacia porque el espacio público, el poco espacio público que hay en la Ciudad de Buenos Aires, lo están utilizando y lo van a utilizar, como vos decís, para los emprendimientos inmobiliarios, como intentaron hacer en Puerto Madero, en Costa Salguero, pero lo van a hacer en la Ciudad Deportiva, donde ahora Milei vuelve otra vez con el tema de la AVE, el administrador de bienes del Estado, a querer vender y a autorizar a vender terrenos que en la Ciudad de Buenos Aires hay más de 60, 70. Totalmente. Se construyen torres en Caballito. O sea, esto es una falacia. Está todo encadenado. mientras cada vez vemos más personas en situación de calle, o sea, esto no tiene nada que ver con dar respuesta a ningún tipo de crisis, cada vez a las personas les cuesta más ya no comprar, sino alquilar, o sea, y hoy, para mí no es casual, ha circulado una noticia de que se va a permitir el blanqueo sí. en obras de infraestructura, obras de construcción. La verdad, uno no lo puede afirmar, pero es significativo que este tipo de... Pero yo lo he visto acá en el barrio, en unos terrenos que pusieron los carteles y los cercos, donde decía apto blanqueo. Sí. Directamente. Empieza a decir eso. En relación al uso del espacio público, otra de las cuestiones que este ajuste de concretarse flexibiliza es el uso de los espacios verdes. Claro. El uso, entonces, no sé, sacan a los manteros, pero a lo mejor mañana hacen un mercantilizan el lugar, y no con un puestito de panchos, sino claro. haciendo un recital pago. Es todo muy, muy claro. La verdad que ni siquiera hay disimulo de que el beneficiario de esto es el gran capital inmobiliario. Bueno, vos dijiste algo, y ya que estamos terminando, en Parque Sarmiento también los alquilan y se los rentan para recitales y para espectáculos a alguien que hace eventos, donde además es un espacio público donde tenés que pagar si querés usarlo. Totalmente, totalmente. Así sí. que bueno, muchas gracias por la invitación. Y no, al contrario, y reiteramos entonces mañana en la legislatura a las 10, ¿no? A las 15 horas. A las 15 horas es el Salón San Martín de la legislatura, y por favor, a las vecinas y los vecinos que se quieran sumar, que averigüen a través del Instagram de Villa Crespo Activa para participar, hacer un gran relevamiento de nuestro barrio que necesita ser protegido frente a todo. Seguro, seguro. Y quienes no son de Villa Crespo y nos están escuchando, que busquen, se contacten con otras organizaciones, grupos barriales que también están trabajando sí, en el mismo sentido, ¿no? Que somos sí, varios, la interbarrial, bueno. Amparo Ambiental Chacarita en nuestra comuna claramente también, está haciendo mucho. Sí, sí. Bueno. Gracias, Muchísimas Martina. Gracias. Nos veremos mañana. Chau, chau. Bueno, nos vemos mañana en la puerta de la legislatura. Chau. Chau. Bueno. Bueno, después nos van a contar entonces cómo va mañana en el próximo programa, ¿te parece, Luis? Tomarlo. Sí, sí, sí, sí. Yo... Y seguramente vamos a tener que. El lunes pasado retomamos una entrevista que hacía un montón que no hablábamos con el doctor Teijeiro, no fue más que terminar con Teijeiro y apareció el mono. ¿Quién lo tiró? Con la viruela del mono y demás, así que vamos a tener también que volver a llamarlo. Bueno, si el doctor Teijeiro está disponible para charlar con nosotros, vamos a tener que tocarlo. Cómo prevenirlo, cuáles son los cuidados que hay que tener, ¿no? Y cuáles son las consecuencias también. Y empezar a hablar del dengue, porque fíjate que el ministro de la provincia de Buenos Aires, Kreplak, empieza a hablar del dengue ya, porque la vacuna sigue siendo paga, es buena, pero es cara. Claro. Así que es otro tema que de a poco tenemos que empezar a recordar. Cuando querramos acordar, para tu alegría, no habrá más frío, pero viene el calor, y el calor viene con mosquitos. Así es, así ¿sí? es. Bien, pero también los mosquitos andan en invierno, ¿eh? Sí, obvio, obvio. También antes de la entrevista habíamos escuchado Divididos, Spaghetti del Rock, que es un tema también súper conocido. Estábamos hablando que fue el cumpleaños de Moyo. Moyo, quien fuera, o quien es, digamos, también uno de los músicos argentinos tan reconocido, que en su momento estuvo con Sumo, con Luco Prodami, que es parte, obviamente, cabeza de Divididos, ¿sí? Así que nada, también estuvo cumpliendo años antes de ayer, y por eso lo recordamos. Y nos vamos a ir, porque ya es la hora, nos falta muy poquito, pero quiero contarles que nos vamos a ir con un tema que va a unir a dos cumpleañeros del mes de agosto, que son Gustavo Cerati y Gustavo Santaolalla, y Santaolalla en la versión de Bajo Fondo, con un tema que es El Mareo, así que cuando nos vayamos no dejen de escucharlo, porque es una versión muy linda, y siempre escuchar a Cerati a mí por lo menos me reconforta el alma en parte, ¿sí? A pesar de tantas cosas que hablamos que no son tan felices. ¿Te queda alguna información, Luis, por las dudas? No, sí, información hay todo el día, todos los días, pero bueno, tendríamos que hacer un programa ómnibus tipo Pipo Mancera. ¿Te acordás? Bien. Vamos a agradecerle a los compañeros de la M690 por su transmisión, a Nacho Álvarez González, que hoy no hablamos de fútbol. Hoy no hablamos de fútbol. ¿De fútbol? Bueno, no hablamos, pero... Ganaron, todavía le falta varios partidos para igualarnos, hijitos nuestros. ¿Qué va a ser? Y bueno, a veces el hijo le gana al padre, es así. Sí. Y bueno, era el día del niño. En nuestro caso, el muñeco. Era el día del niño, había que darle una gratificación. Ahí está. Muy bien. En nuestro caso, el muñeco sigue intentando, ahí vamos, en el último minuto nos empatan. Bueno, ¿qué va a ser? Pero estamos encaminados. Así que bueno, nos vamos hasta el próximo lunes en este programa que se llama, y hoy lo dejamos con tiempo para que entre tranquilo el próximo programa. Este programa se llama y se seguirá llamando Oíd Mortales. Chau, chau. Chau. Chau, Nacho, chau. Las ganas que quedan se marchan con vos. Se apaga el deseo. Ya no me entrevero y hablar es lo que se me va mejor. Con los ojos no te veo, sé que se me viene el mareo y es entonces cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te sé que se me viene el mareo y es entonces cuando quiero salir a caminar. El aire me ciega, hay vidrio en la arena, ya no me da pena dejarte un adiós. Así son las cosas, amargas, borrosas.